50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del martes 14 de septiembre. Desde SUTEBA proponen materiales para el aula sobre la noche de los lápices. Desde el gremio incentivan a los docentes a trabajar en torno a un nuevo aniversario de la noche de los lápices a través de un cuadernillo que dejaron a disposición con libre descarga, donde se propone analizar los procesos de organización estudiantil desarrollados en diversos contextos históricos en nuestro país. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios y diversas organizaciones políticas de la ciudad de La Plata fueron secuestrados de sus domicilios. Estudiantes de la universidad movilizan al rectorado. Mañana, desde las 10 de la mañana, los centros de estudiantes se movilizan para exigir que con la vuelta a la presencialidad regresen los derechos que fueron suspendidos con las medidas sanitarias. Radio Futura habló con Justo Hernández, presidente de la FULP. Entre estudiantes, un movimiento estudiantil y la FULP nos encontramos en las puertas del rectorado de la universidad para exigir la plena implementación de nuestro derecho y podamos recuperar todos nuestros derechos, que muchos estuvieron suspendidos por la pandemia, y que ahora entendemos que en un contexto donde se está discutiendo la vuelta a la presencialidad de las aulas en todos los territorios de la universidad, nos parece central que se piense la presencialidad de nuestros derechos. Hay muchos estudiantes que para tener la opción de rendir un examen presencial, por ejemplo, necesitan estar en el albergue. Se necesita el comedor, se necesita el boleto para viajar hacia los territorios. Sin embargo, todos esos derechos hoy no están volviendo. Un servicio que informa más cerca. Se realizará una nueva noche de las ferias. Este sábado, desde las 4 de la tarde, comienza una nueva edición especial del evento impulsado por Prisma Espacio Creativo, Escala Vagón, La Feria del Playón y Feria Persa. La noche de la feria fue destacada por la comuna como de interés municipal y se desarrollará como cada año en Meridiano Quinto, donde habrá espectáculos y música en vivo. El año pasado el evento fue reconocido por el programa Puntos de Cultura, un programa del Ministerio de Cultura de la Nación que brinda apoyo a organizaciones que desarrollan iniciativas artísticas y culturales, promoviendo la inclusión social, la identidad local y la participación ciudadana. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 18. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.